Noche de que te hablé, una tertulia radiofónica de la asociación Los Pinos Retiro Sur. Pues ya estamos de vuelta de Semana Santa y una nueva edición de La Noche de que te hablé. Y hoy recuperamos a nuestro técnico oficial, el señor Rafa Malas. Muchas gracias, sé que me habéis echado mucho de menos. La verdad que también César molaba, ¿eh? Ya lo creo, y por ahora lo habéis visto sin ropa. Tiene un golpazo. Yo estoy muy dolido por el tema de la Semana Santa. O sea, vosotros hurgar en la herida y no vengo más. ¿Pero por qué? ¿Que has estado en Costalero? Viene a ser lo mismo. Cuando vas de bares y eso, al final la pena te llega adentro igual. Es lo mismo. Nos lo vas a contar luego porque es uno de los temas de la tertulia. Es que estos chicos tienen pocos temas hoy, me parece a mí. Por eso quieren hurgar ahí en el dolor ajeno. En la herida, en la herida. En la herida. Supongo que nos habrán estado echando de menos, y si no, hay que darles un toquecillo, aunque creo que sí. Ya creo que sí. Por Face y por Twitter, la verdad es que el último programa estuvo petado, estuvo bien. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, pues hoy lo vamos a petar. ¡El nuestro! Y Ciar no viene más. Bueno, y tenemos también hoy por aquí a gran parte del equipo habitual. Tenemos a Mademoiselle Gator. Buenas. Tenemos a Pili. Buenas noches. Tenemos a Eli. Buenas noches. Y tenemos a Guille Taracumay. Buenas noches. Y en un ratito se incorpora Nacho, que anda por ahí enredando. Como siempre. Habitualmente, su actividad habitual. Arrancamos otro martes más con nuestra sección News Leches, que nos gustan tanto las bromas internas, y no sé si alguien entiende algo de lo que hablamos, pero allá vamos. Son leches nuevas, ¿no? News son, leches. Claro, News Leches, que es que luego si se pasa te sienta muy mal. Y hoy es pura agenda, lo que tenemos muchas cosas que hacer en abril. Abril loco, qué estrés. Abril cerral. Este es un gran hit de YouTube, también broma interna, ya mía, o sea, ya no me entienden ni mis compañeros de la radio. Y vamos a empezar porque tenemos este domingo el evento del año, que es la inauguración del nuevo huerto urbano, el aniversario de nuestra asociación y el aniversario de uno de los grupos de consumo. ¿No? Y del otro huerto, o sea, es un compendio de aniversarios. ¿De qué otro huerto? Pues del huerto antiguo. Ah, el aniversario del huerto. Ah, claro. O sea, inauguramos un huerto nuevo y tenemos los 5 años del huerto antiguo. Porque ya somos aquí terratenientes en el barrio. La finca nueva. Ya podemos traer alguna vaca o algo. Guille, tú que lo estabas preparando, ¿qué vamos a hacer el domingo? Pues... aparte de comer, que lo damos por hecho. Bueno, para comer habrá que merecérselo lo primero. O sea, que habrá que cavar. Habrá que cavar. Pues hemos quedado a las 12 y tendremos diferentes tipos de actividades. Por una parte, como tenemos los bancales todavía sin terminar, Estaremos elevando los bancales con las maderas que nos ha cedido el ayuntamiento de los bancos antiguos que han retirado. Estaremos elevando con las maderas y rellenando con tierra. O sea, trabajo forzados, digamos. Luego tenemos un... trabajo intelectual. Trabajo más creativo, digamos, que será una parte de un mural que vamos a hacer con la gente de Acción Poética Retiro. Atención, barrio. Si queréis conocer a los clandestinos de Acción Poética y verles la carita, tenéis una oportunidad. El domingo. Con su antifaz, ¿no? Con su antifaz. Sí, van a venir con el pasamontañas. Y con la, cojones, y no con la capa, ver. ¿No? Y con la capa. Algunos sí. Y luego también tenemos cosas para peques. Van a estar haciendo un taller de cartelería para que sepamos bien dónde están los tomates, los pimientos, los pepinos. Y van a estar semillando... explotación también. Infantil, entonces. Bueno, hay de todo. Este domingo. No falta de nada. Y termináis y detenidos el domingo, sí o sí. Y también van a estar semillando pues las berenjenas, los tomatitos y todo eso, esas cosas ricas que crecen en el huerto en primavera-verano. ¿Y estáis preparados para la eventualidad de que os salga un hombre en el bancal? ¿Queréis en tal caso? Sí, ya hemos estado entrenando. Hemos estado entrenando con Luis, que es un gran... Es un gran amanecista, Luis. Y también tenemos a un extra que lea Follner todo el rato. Así que está todo pero preparado. Que no lo plagie, por favor. No, todo original. Y eso será a las 12. Y luego ya cuando empiecen a decaer los ánimos, pues revitalizaremos con una comida popular que será paellita rica y una ensalada con productos del otro huerto. Bueno, pues la segunda actividad que os queremos contar es fuera del barrio. Nos vamos de excursión y nos vamos además en una fecha emblemática, el 14 de abril. Que va a ser un día para celebrar doblemente. Uno por el aniversario de la República y otra porque nuestros compañeros Cois y Nerea Morán presentan su libro Raíces en el Asfalto, que bueno, es la Biblia sobre la agricultura urbana. Si queréis ver a agricultores urbanos, Gister y demás, pandilla de la red de huertos urbanos, seguro que el 14 de abril en la Casa Encendida a las 7 podréis ver a muchos, además de enteraros de que va el libro de Nerea y Cois, que es muy interesante, sobre agricultura urbana, periurbana, los cambios en la ciudad. Yo creo que es muy, muy interesante y os lo recomiendo, vamos, que allí vamos a estar gente del barrio y gente de todo. ¿Y va a haber cerveza y tapas y esas cosas? Pues seguro que hay un post después con la gente, con Nerea y Cois, que querrán indagar más sobre sus temas del libro. Guille, entérate bien, porque si hay cerveza yo no me lo pierdo. Pero haremos allí la reu entonces del próximo programa de radio, como nos acostumbra. Bueno, todos los martes. Igual lo que podíamos hacer es grabar allí. En directo, lanzarnos al directo. Bueno. Grabar declaraciones. Podemos grabar declaraciones. Oye, yo tengo una grabadora digital que graba muy bien. Pues la lleváis, digamos, estáis en estado completamente etílico, que es el momento, digamos, más dado a crear, pues os marcáis ahí una. Pues una vez que salimos del barrio, igual lo hacemos. Correcto. Pero no hay mochilón de ese grande. Yo, eso tenía su cosita, ¿no? Pero eso es los tebeos. Vamos a ver si nos centramos. Las grabadoras son así, de este tamaño, así. Pues vaya rollo. Vaya rollo. Ya no venís, otros que no vienen, venga. ¿Qué más hay que hacer en abril, Oscar? Pues tenemos otra de las actividades estrella, que es el domingo 19 a partir de las 11 de la mañana. La plataforma Los Cuarteles para el Barrio convoca una actividad cultural y reivindicativa para solicitar que el Teatro y Centro Cultural de Los Cuarteles se abra ya de una santa vez y de una manera definitiva, con gestión pública y con participación de las vecinas y de los vecinos. Y va a molar mucho porque va a ser una especie de festival al aire libre. Wow. En primavera, que está estupendo, toda la mañana, a que no os podéis faltar. ¿Festival de qué? ¿De música, bailes? Música más bien, música y teatro también. A ver, corales, un grupo de teatro y sí. Pues sí, os cuento. Un concierto de guitarra. Os cuento, va a estar la charanga, la sonora refrescante. Es un nombre regio. Yo creo que para el calor que va a hacer va a venir bastante bien. La coral Antonio de Cabezón, para lo que le guste ese tipo de música. ¿Ese tipo de cabezas? Yo es que soy malo en lo siguiente, porque hay un concierto de guitarra flamenca a cargo de Eladio Domínguez, que es el peluquero flamenco del barrio. Ay, es estupendo. ¿Sí? ¿Tú lo has oído tocar? Sí, yo le he oído en la peluquería suya. Ah, sí, porque Eladio, para la gente que no lo sepa, tiene una peluquería, creo que es en Sacher Barcaitegui. Sí. Y allí, no sé si son todos los martes o algo así, da clases de guitarra flamenca alumnos y de vez en cuando hace conciertos. Y... Sí, sí, bueno, yo le oí una vez que hizo este Antonio Colinos un paseo por el barrio y estuvimos allí. Y muy bien. ¿Y el peluquero flamenco hace también precio de lavar, cortar con canción incluida? O... Hombre, si te está cortando el pelo, demasiado. Que no toque la guitarra. Bueno. Si no, jodo. Luego también van a intervenir, y esto nos hace bastante ilusión, la gente de la Escuela Infantil y Juvenil de Artes Escénicas Tritón, que van a hacer algunas escenas de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Exactamente, la adaptación de la película de Monty Python, y que ya la representaron aquí en seco, y que la verdad los chavales están divertidísimos. Efectivamente. Pues en todas las películas. Todas las películas frikis. Sí, sí. Es que es una arquitecta con mucho tiempo libre. Sí. Me las bajo todas. Y ya pues, está. Sí, de momento tenemos más actividades para abril, pero lo dejamos para los siguientes. Mira que te gustaría hablar de streetball, pero no te vamos a dejar. Me hace más ilusión del club de lectura, pero ya os lo comentaremos es verdad, en el siguiente. Streetball todavía no, es que es un poco prematuro quizás, ¿no? Sí, aparte que todavía no tenemos cerrado el cartel, que lo vamos a petar. Va a ser la hostia, va a ser la hostia. Sí, señor. En Agora también vamos a hacernos eco del tema. No sé por qué, pero no vamos a hacer eco. Porque sois muy buenos al baloncesto, como al fútbol, ¿no? Como ganasteis el torneo. Creo de... que, como seamos como al fútbol, no vendré. Eso yo sí creo. Yo más vergüenza no tengo por qué pasar. No tengo ninguna necesidad. Pues bueno, ponemos una cancioncilla. Sí, una musiquita por ahí. A ver, venga. Peticiones del oyente. Que elija alguien. Que elija alguien. El cierre va a ser hoy para Pilar, ya lo tengo preparado. Ok. Pues la tuya, Rafa. ¿La mía? Ah, pues sí. Es un buen principio. No porque la haya elegido yo, sino porque es un discazo que se han marcado los Uchu. Y además en este disco en concreto es un tema en el que... Uchu, ¿no? Se dice. ¿Quién es eso? Es que si no, luego Pablo me dice, es que se pronuncia tal. Entonces tengo que estar muy con esos temas. Si digo U2, le tengo que escuchar. Entonces prefiero decir Uchu y que viene bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y además este tema está acompañado del mítico legendario Joe Ramone, que yo creo que es un temazo. Además es un clásico de los Ramones, versionado, un poco desfigurado, pero creo que es un temazo. A mí me gusta. Pues de bueno, ponlo y luego lo comentamos. Dale, dale. Yeah. Bueno, pues ya hemos oído a los U2, que yo tampoco quiero tener problemas con Pablo, que es un tipo U2, controla, no, que nos peina. Bueno, te peina a ti, a mí no. Bueno, sí. Y estábamos hablando de nuestros viajes de Semana Santa. ¿Y por ahí hay alguien que haya salido también fuera de Madrid? Yo no, estáis hurgando en la llaga. Sí, la llaga dolorida. Es la herida adecuada. Me he quedado aquí. Pili, ¿te has quedado tú también por aquí, por Madrid? Yo no salí ni fuera ni dentro, porque salí un día y me fui con una amiga hacia la Gran Vía y no fuimos corriendo porque no había quien estuviera. ¿Por qué? ¿Eh? Porque era aquello como una aglomeración espantosa. Pero si no, pero si no había Madrid vacía, o decía. Pero si no había nadie. Bueno, nadie. Que no había nadie. Pero si en el... Vamos, ¿pero no, en tu barrio? No, y no funcionaban los autobuses. Me tuve que ir andando desde la calle Ferraz hasta Neptuno. ¿Ves cómo no había nadie? No había ni autobusero ni nada. Ah. Eli, ¿tú también te has quedado por aquí, por Madrid? No, me he ido, gracias a Dios, vamos, después de no sé cuántos años aquí. Gracias a Dios en Semana Santa. Sí, claro, por eso estamos en Semana Santa, ¿no? Se ha muerto Dios y luego resucita. Claro, no, pues sí. Tenemos familia en Barcelona, en Zaragoza y... Ahí la playita, que hacía mucho tiempo que no la he visto. ¿En la playa también hacen procesiones, no? Sí. No sé, porque tampoco me interesa. Saliendo del agua y todo. Sí, pero en canoa. En canoa. Son las sirenas ahí. Sí, como los indios. Qué guay, mola. Bueno, ¿los demás os habéis ido por ahí o qué? ¿El nuevo que ha venido? ¿Y tú quién eres? ¿Eh? Infiltrado. Infiltrado. El tertuliano enmascarado. Nuevo personaje aquí de... La noche de Catalina, yo me he ido a mi pueblo, que es un pueblo de Burgos que hacen, representan la pasión de Cristo. Entonces hacen todo, salen los romanos, tienen ahí puesto una cosa, un escenario que sale Poncio Pilato, alias el Palangana, como uno sabe, y representan todo. Y hace tanto frío a veces, este año no, pero un año se tuvieron que llevar al que hacía de Cristo, se lo tuvieron que llevar en una ambulancia con una hipotermia, porque lo crucifican ahí, en lo alto, y nevó y todo. Y a Jambo le dio, tú sabes, en vez de matar al Cristo de un lanzado, lo congelan, tío. En Burgos son así, ¿no? Claro, no. Entonces, eso explica lo de la resurrección, porque en realidad lo que hicieron fue criogenizarlo y luego se derritió otra vez y ya... Tardaron 3 días en reanimarlo, ¿no? Claro. Lo hacen todo muy realista. Qué tecnológico. Madre mía. No, pero este año ha hecho un tiempo muy bueno, no está muy bien. ¿Y tú, Oscar? ¿Te has ido a algún lado, Oscar? Sí, me he ido a Galicia. Me he ido a la Ribeira Sacra, un sitio espectacular. Me he quedado... Que no has visto su Facebook, ¿no? El tío cabrón, no, he visto todo poniendo comida priva y ahora voy a zampar esto y ahora es para coger y borrarle directamente. Es que se está convirtiendo en el hipster, ¿eh? Porque no hace más que publicar sus fotos de la comida. O sea, que por fin te fuiste bien, o sea... Me fui bien. Comer ha comido. Sí. Otra cosa no sé. Vas a Galicia y que vas a estar. Hambre no has pasado. No. Ahora me voy a poner a dieta. Porque es que, vamos, una exageración. No, pero el sitio es precioso. Galicia lo que tiene. Sitio precioso, los cañones del Sil... Unos bosques increíbles y la mayor concentración de monasterios de Europa. Lleno de iglesias románicas. Se zampa tanto ahí. Precioso. Y se come bien, ¿no? Sí, y se bebe también bien. Pero bueno, ¿habéis ido de procesiones? Que esto estamos hablando de Semana Santa. Bueno, es que yo ese día, precisamente... ¿Has hecho penitencia? Al llegar a mi barrio a las 11 de la noche, se oían de lejos los tambores del Divino Cautivo. ¿Eh? Y ¿qué, yo... Qué bonito. O sea, eran unos tambores que yo no sabía si era el ejército de un señor malo que había. que había antes. Que había antes. Que no y yo, o sea, que era acojonante, me subí corriendo a mi casa, cerré los balcones y nada. Una que no le gustan las procesiones. Es que la musiquita de Semana Santa, aunque no se lo crean, tiene mucho de castrense, ¿eh? Yo creo que habría que revisarla un poco porque tiene ahí unas connotaciones un poco, ¿no? Sí, o sea, muchas procesiones sale tanta batería. En Conil de la Frontera, en Cádiz, sale en la procesión delante, sale el cura y el, no sé cómo se llama, el teniente, lo que sea de la Guardia Civil del pueblo, claro. Y el alcalde al otro lado y todo súper separado. Parece que va Cristo detenido. ¿No? Sí, es verdad. En vez de parecer una celebración, parece que joder, le van a justiciar. Claro, es que es el tema. Claro. Pues yo me voy a quedar solo, me parece, en esta tertulia. Y es que amo las procesiones. ¿Te gustan o qué? Yo no es que las ame, pero me parece que es una expresión de cultura popular. Se está emocionando. ¿Como la rumba? Como la rumba, pues está bien. Le teníais que ver en este momento cómo se lo va acumulando agulla en los ojos. Y le tiembla la voz. Y como has estado cerca de muchos monasterios, seguro que alguna... Sí, pero no había actividades de este tipo, pero... ¿Actividades? No, pero... A las 7 procesiones. Las respetan, las 8, las procesiones. No, pero... Estaba comiendo en una, en la otra estaba bebiendo. Me parece que... Desde luego lo de la cuaresma no lo has respetado, macho. Eso no, desde luego. No, pero sí me parece que... ¿Has pagado la gula? Que no. Yo soy ateo y... Agnóstico perdido. Me encantaría vivir en un estado laico. Pero con procesiones. Que no es el caso. Pero con procesiones, sí. Que saquen a la Constitución en procesión y todos detrás con los tambores. No. Con procesiones porque a la gente le gusta. A mí sí. Y tirar cabras de campanario, no te jodes. Sí, pero la diferencia es que ahí estás puteando a un ser vivo y en una procesión, con no ir tú, ya está solucionado. Yo creo que ahí es una diferencia importante. Hombre, lo que creo es que habría que ser igual de tolerante en casi todo el tipo de expresiones, porque yo creo que en algunas no se es. Y sobre todo cuando los que fomentan ese tipo de expresiones, como tú dices... Pues hay otro tipo de expresiones que quedan anuladas. Entonces, yo lo respeto, por supuesto. Cada uno es muy libre de ir a donde quiera y si a alguien le sirve para su día a día, me parece perfecto. Vamos. Pero a mí también me gusta hacer otras cosas. Y a voy a poner un ejemplo. Cuando en Sevilla, para aumentar el sitio para las sillas, para ver los pasos de las procesiones, eliminan la rebaja de la acera que ponen para facilitar la movilidad. Eso lo hacen en Sevilla. O sea, suben las aceras y las nivelan. No sé si... Sí. Para que quepan más sillas para ver el paso de la procesión. Pero eso es porque... Toma, cabida cristiana. Pero porque eso es procesiones mezclado con... Mercantilización. Claro, porque ahí lo que hacen las sillas, se pagan, ¿eh? Claro. Las cosas nunca están fuera de contexto. Una cosa es la fe y otra cosa es que no sea rentable. Hay que privatizarlo, claro. Por lo que significan las procesiones y sobre todo por lo que implican en muchos sitios, no me pueden parecer peor. Pero reconozco que yo las vivo como cuando vi una de pequeña, me dio un miedo que ni la Casa del Terror... Para mí es como ir a la Casa del Terror, del Parque de Atracciones, y flipar. Entonces te quedas así y es como una especie de experiencia sensorial rara. Y por eso es sobrecogedor, por eso me mola. Es que es uno de los efectos que se busca. Claro, bueno, claro. Mira, yo la poca fe que tenía... La poca fe que tenía, estuve un año por Semana Santa en un pueblo de Córdoba. Y estuve muy... en un pueblo... de Córdoba que tiene mucha devoción a un Cristo. Y estuve metida en los meollos de cómo lo preparan y cómo... Y yo no sé si habéis visto que ha salido en la tele, es un paso que llevan a un nazareno corriendo. Bueno, y se mete unas hostias el nazareno que tú no veas. Bueno, pues cuando lo llevan, que también lo llevan un poquito de tiempo, que suben a un cerro, lo llevan corriendo, y además hay tramos... Que cede mucho para un lado o cede mucho para otro, que parece que se va a caer, pero está muy ensayado y no se cae. Y las pobres señoras mayores, que son las que verdaderamente son las que tienen devoción y fe, las pobrecitas, ¡ay, Dios mío, que se cae! Y estaba todo súper preparado. Claro, es una dramatización. Bueno, una dramatización es una tomadura de pelo, vamos. Yo hombre, pero eso es parte del espectáculo. Del espectáculo. Claro, pero es que se supone que no es un espectáculo. Pero las señoras esas han visto esa misma procesión que parece que se cae durante 60 años pero y nunca es que se ha caído. Las pobrecitas. Otro no la y se llevan el mismo susto todos los años. Todos los años se llevan el mismo susto. El susto forma parte de la liturgia. Joder. Pero no, a ver, yo sí que creo que yo es verdad que me parece una expresión de cultura popular que es bastante emocionante y que es bastante tal, o sea, sí. ¿No? Luego, broma, sin embargo, no, sí, pero luego sin embargo hay otro momento de la Semana Santa en ese pueblo que van a velar al Cristo muerto a una iglesia y van y se están allí toda la noche como cuando velas a un amigo o a una, y eso sí es devoción y la gente va porque claro, no vas a ir allí a velar a una figura de católica o lo que sea. Y eso sí es de verdad, pero otras cosas están muy preparadas y muy para que vaya la gente y muy para hacer caja. Para, mira, por ejemplo, ¿hasta qué punto es una expresión popular lo de la Semana Santa? Que me parece que fue en Sevilla o en Cádiz durante la Guerra Civil. La iglesia, la oligarquía eclesiástica, la jerarquía eclesiástica, perdón, se negó a sacar los pasos de Semana Santa como protesta contra el gobierno del Frente Popular. Sí, sí. Y fueron los sindicatos los que sacaron los pasos de la Semana Santa. Y fueron los que hicieron la Semana Santa los sindicatos obreros de la época y tal. Incluso, tampoco sé dónde, si en Granada, en Sevilla, me parece que es en Granada, y creo que es el Cristo de los Gitanos, está afiliado a la CNT. No, es que te voy a contar. Creo que es en Sevilla, porque... En Sevilla. Un conocido mío de Sevilla, ya mayor, bueno, ha fallecido recientemente el hombre, y me contaba que su abuelo era el secretario general de la CNT de los estibadores del puerto fluvial en Sevilla. Te estoy hablando en los años 20-30. O sea, época dura, dura, y ser cenetista en esa época y secretario general de un sindicato de la CNT era una cosa cañera. Y era cofrade mayor de esa cofradía. Era en Sevilla porque me contaba a mí el Moro, un amigo mío sevillano. Y incluso, no solo lleva el carnet de la CNT, el Cristo, y que cuando paran delante del... cuando pasan por delante del local de la CNT de Sevilla, para el Cristo y hace ahí un... No sé si le cantan una saeta o a las barricadas o no sé qué le cantan, pero vamos, que hace todo. Vamos a ver, que luego también está asociado a o sea, que habrá que una expresión popular. Claro, sí. Pero yo y luego la jerarquía de la Iglesia Católica, que es bastante siniestra, también aprovecha esas... estas circunstancias de fervor popular y tal, claro, para meter su ideología. Si el fervor, no soy ingenuo, el fervor, o sea, es popular, pero la manipulación, pero, y todas esas cosas es, pero de, la oposición, pero yo también creo que, o sea, aquí estamos altas... hablando un poco como mucho de igual la parte más del sur de España, que parece como todo mucho más pasional, o que igual se que hace mejor tiempo en Semana Santa, que la gente va allí, que igual se negocia un poco más. Yo que soy de castellano, mi familia es de Castilla, de Valencia, y allí se vive la Semana Santa también con mucha intensidad, pero es algo como más, con más interior de cada, o sea, que la gente sale en procesión y nunca se ve Semana Santa de, yo que sé, de Burgos, Semana Santa de León, porque es una Semana Santa. Pues la de Zamora es patrimonio de la humanidad. No, sí, sí, pero porque... Y en Palencia creo que hay una procesión que es en silencio, que es todo en silencio, no se canta nada, y es, eso es lo que te sobrecoge, que hay tanta gente y no se oye nada, o sea, se oye... Pero en Sevilla hay una también, que es la del silencio, que creo que es el jueves. Sí. Sí. También hay, o sea, la del silencio. Que, yo creo que la Gran Vía, creo, como, la del silencio. Como España, tenemos que... Vivía... Y en Cuenca está la de los borrachos. También. Uy, eso se lo digas hablando de Cuenca, eso. ¿Eh? La de las torbas. Menudo se pone. Sí, claro. La de las que yo creo que, como en España hay diferentes maneras de entender las cosas, pues también hay diferentes maneras de entender las profesiones. Hay diferentes maneras, ¿no?, de ser, y eso es lo que demuestra que es una cosa popular. Que es algo popular, porque los castellanos tienen la forma de ser que tienen y los andaluces, pues, son mucho más abiertos. Y más. Entonces responde el tipo de fiesta a su carácter. Pero bueno, que. A mí el tema de las procesiones me parece que es eso, que tiene una parte de cultura popular y luego tiene otra parte que es verdad, que es de aprovechar las circunstancias de la jerarquía eclesiástica, pero eso es otro tema y... Es otro tema en el que nos deberíamos meter de lleno, pero quizá después de una cancioncilla. Sí, de hecho es un tema que había sugerido... Pues sí, hablar sobre religiones y parecía que no iba a ser un tema que iba a triunfar. Y lo vamos a hacer casi monotemático, si os descuidáis. Bueno, es que me hacen caso. ¿Otro tema, entonces? Pues, ¿qué tema? Chía. Pues, ni siquiera sé qué tema he pedido yo. Está uno de Cabal Cree Captain. No, ese es mío. Skolevi, Melissa Auf der Mauer. Pues esa, venga, que es como muy de procesión. ¿Sí? Sí, Melissa Auf der Mauer. Me la encontré yo a Melissa el otro día en una... Que nos hemos quedado en blanco. Ay, no, iba a preguntarle a Eli que me contara una anécdota de Semana Santa. Pues nada, una vez mi niña, la pequeña, bueno, era pequeña y sí, ahora no es mayor, porque antes de ayer hizo los 16 añazos que tiene ya. Que ya más alta que todos sí. Nosotros, por cierto. Entonces, estábamos en una procesión ahí en Palma de Mallorca, ahí donde se paran los reyes, justo en esa... Bueno, ahí estábamos, en el centro. En todo el medio. Y de repente va la niña, todo bien, hasta que vino... Los encapuchados. Con los pareros. Claro. Yo les llamo los encapuchados, porque están encapuchados. Y cogió la niña, al verlos empezó... ¡El Ku Klux Klan! ¡El Ku Klux Klan! ¡El Ku Klux Klan! ¡No! ¡No! Tú imagínate, Trágame Tierra, ahí con todo el mundo, ahí. Súper devoto, súper tal. Vámonos. Todo el mundo mirándonos así. Bueno... Traumatizada la niña hasta el día de hoy, mira, los 16 añitos ya. Y no ha vuelto a una procesión. Nunca ha vuelto a una. Pues de hecho, yo he visto la típica foto en internet que hay una tienda, no sé dónde, que hay como figuritas de penitentes, de nazarenos, y pone en inglés como para los guiris, de esto es de Semana Santa, no sé qué, no es el Ku Klux Klan, para que no se piensen los guiris que están vendiendo en las tiendas souvenirs de. No sé dónde. A mí me pasa alguna camiseta que tengo de una librería. Que pone Negra y Criminal, que es el nombre de la librería especializada en género negro. Y hay gente de Peña Negra que se me ha quedado mirando y yo tengo que decir que no, que no, que es una librería, tío. Pero todavía cobro. Todavía cobras. Que bueno, dejemos de ser un programa tan amable. ¿Serás tú? Seré yo. Pero aquí hay una que quiere dejar de ser amable. Me va a ser fácil. Que, a ver, ¿tiene que darse religión en los colegios o no? ¿Para qué voy a introducirlo de otra manera? Pilar. En todos no. En todos, en uno. ¿Cuál es? Oye, doble moral. O sea, habrá unos colegios privados que den religión y entonces, pues bueno, pero los colegios públicos, desde luego que no. Yo creo que la educación debería ser igual para todos, que no tendría que haber colegios que dieran una cosa distinta de otro. No, porque es lo mismo ves que las procesiones. Pues, hombre, sí, la asignatura quizás sí que podría estar, pero que fuera completamente optativa. Quiero decir que si alguien no quisiera darla, no tuviera por qué darla. Y sobre todo que no tuviera por qué estar calificada y que dependieran tus notas de aprobar determinada asignatura, ¿no? Pero aún así nos parece como muy surrealista que... Entiendo lo que estamos diciendo porque partimos de esa base de vivir en una religión. Que no te empeñes, que lo están diciendo muy claro. Os voy a convencer. Partimos de esa base porque venimos de donde venimos y porque en el mundo, en prácticamente todas las culturas, hay una base de religión y de ahí se parte. Pero ¿no es ridículo que cuando estás en el colegio te enseñen a pensar de esa manera? O sea, que en vez de aprender materias es que y cosas, que yo creo que, por ejemplo, en general, en un colegio privado, pero privado sin subvención pública, que sea religioso, pues no, pero no. Que, no, pero en un colegio que no, Iciar, que en un colegio público se dan todas las religiones. En un colegio público yo creo que no debería existir la asignatura de religión, y en un privado concertado tampoco, mientras haya dinero público financiándolo, yo creo que no. Y pues creo. nos suena algo por ahí. Eso es un móvil que se ha interferido. Claro, va a castigar el niño Jesús, si es que estáis hoy que no vea. Y luego el tema ya que sea, forme parte del currículum y que sea una asignatura evaluable, me parece un absoluto disparate. Pero absoluto se disparate. Pero... Pues yo creo que sí, que está bien que sea de religión. Vamos a ver, a ti te gustaba, ¿no? A mí me encanta. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los libros de Samuel, los libros de los Reyes, los libros de los Jueces, Isaías, Jeremías, Ruth, los libros de la Biblia, me lo sé. El niño del Éxodo. Yo me acuerdo de seguro que te obligaron. A mí me mola, pero me mola. O sea, a ver, la religión es un elemento. La religión es un elemento fundamental para entender la cultura y la civilización. Eso, por supuesto, ¿no? El hecho religioso. Pues entonces, yo creo que sí, que hay que estudiar el hecho religioso como eso otros sí, muchos claro. Hechos de la cultura. Claro, pero al hablar de religión, a mí me gustaría no estudiar la religión claro, católica claro, únicamente, claro, el hecho religioso y que tuviéramos la oportunidad de aprender de qué van las diferentes religiones, a qué responden, a qué momentos históricos, a qué culturas, qué reflejan, qué expresan. Historia de las religiones y qué han justificado para cada hombre en cada momento como, de la como vida. Como muchas otras cosas, como historia de las ideas políticas. Pues ver, tendría que haber hombre, muchas. Pero forma parte, es que... Yo sí lo veo bien, sí, eso. Pero no es... Pero yo creo que te adoctrinen en una religión lo veo claro, más problemático. Claro, y ahí sí que... Ridículo en todo sí, caso, pero, en todo pero, tipo de pero, pero bueno, si hay colegios privados y tú, una familia tiene... unas creencias, tal, yo qué sé, imagínate que yo soy el seguidor de la religión Jedi, pues quiero llevar a mi hijo a un colegio donde se dé a la estrella de la muerte donde se dé eso, el rollo estarían Jedi vinateros, y que tengan a Obi-Wan Kenobi ahí en el aula, puesto en el pues a mí también llevar, vinateros, no sé, yo creo que la estrella de la muerte No, oye, la cuestión yo pienso que lo de la religión es solamente religión católica, lo que quieren poner. No, lo que han puesto. Claro, no, lo que han puesto, sí, y eso, bueno, no es optativa, bueno, ahora es optativa, pero va a ser obligatorio y te va a hacer media en tus estudios, al final de todos tus estudios. O sea, que si no lo has hecho, a lo mejor tu puntito que tenías ahí o tus dos puntitos, pues si tenías un bien, pues sales a sobresaliente, por ejemplo. O anotable, me da lo mismo. Y sí, solo como, por ir a religión católica. Como los tipos de blanco y negro, o sea, es que no, en eso no ha cambiado nada. Yo estoy de acuerdo que si fueran todas las religiones en cada época de la historia, pues perfecto, todos los niños tienen que saber todas las... Yo no quiero ser estalinista, pero... no querrás serlo, pero... Pero sí que creo que la educación de los... O sea, que vamos, que... No confundamos libertad con libertinaje. No. Saca el piolet del bolso. Que me da igual que un colegio sea privado o no privado. El Ministerio de Educación, vamos, el Estado, más o menos, tiene unas directrices de que tienen que estudiar los niños en el colegio y qué formación es la mínima a según qué edades. Y me sigue pareciendo surrealista que no historia de las religiones, no el concepto de religión en sí, porque es ignorar muchísima historia, además. Pero adoctrinar una religión... Me parece que está fuera de... O sea, que no tiene sentido. Y que me parece que está demasiado asumido. Sí. ¿Pero qué historia? Es como un invento. Bueno, pero fuera... No. Pero es como si se da el oro... Por muy invento que sean, tienen una historia. La religión católica, la Biblia. La Biblia es una historia ya, de por sí. De hecho, el Nuevo Testamento es la historia antigua del pueblo egipcio. La mítica, la historia mítica, la tal, pero te enteras de cosas. Es decir, es interesante leérselo, estudiarlo, como es interesante estudiar la mitología romana o la mitología griega. Entre otras cosas, porque si no vas al Museo del Prado y no te enteras de nada. Un toro llevándose... ¿Por qué? Porque es la base de... A los lobos. Es la base de la cultura... en la que vivimos, entonces eso conviene conocerlo, ¿no? Vamos, a mí me parece que conviene conocerlo. Otra cosa es que tú te creas luego que uno lo crucificaron y luego resucitó. No, y que tu expediente académico se vea vinculado a ese tipo de historia. Eso sí que no, claro. Si fuera eso, pues le crucificaron. Pero luego todo la parafernalia. Vamos, que cada vez que veo al Moisés subir allí al monte y bajar con el ladrillo... Pero ese tipo de mitos significan cosas y implican cosas y le dicen a la gente cosas y la vinculan y la... De hecho, religión es lo que religa a la gente, lo que une a la gente y de ahí su nombre. Entonces, eso es muy interesante saberlo y conocerlo. Otra cosa es que, bueno, luego ya se haga el uso que se hace y tal, pero yo creo que es fundamental conocer todo pero eso. Pero desde ese punto de vista. Está bien conocerlo. Bueno, ese es un punto de vista. No, tienes que ir a misa, irás al infierno, reza, haz la confirmación. Bueno, la verdad es que eso es adoctrinamiento católico. La inmensa mayoría de los católicos no son practicantes. Ya, pero, yo he hecho de menos. A mí me hubiera gustado conocer más de la religión del Islam. Me hubiera gustado más conocer cosas del budismo, que luego he podido aprender yo por mi cuenta, o cosas del sintoísmo, o cosas de otros muchos cultos que, oye, pues me hubiera gustado conocerlo para explicarme por qué, cómo explican su vida otras culturas, y por qué hacen lo que hacen. Tú cuando estudias filosofía y como la parte de la escolástica te la pierdas, pues Santo Tomás Aquino, entonces, pues ya te estás perdiendo una parte que luego ha ido evolucionando con otros autores, ya laicos, pero que forman parte del acervo cultural de Occidente, igual que hay otras corrientes religiosas que forman parte del acervo cultural de otras civilizaciones, en el Islam, en Oriente, en Latinoamérica. Oye, ¿puedo hacer una pregunta tonta? Hay que entenderlo también. ¿Dónde ahora se nos puede oír? Sí, ahora ¿dónde? Pero ¿puedes decirlo dónde? Pues no, evidentemente por la página de Agora Sol Radio. Vale. agorasolradio.blogspot.com, en directo. Es que se nos ha hecho tuitero. ¿Quién? El Nacho. De todas maneras, porque vale, Nacho. Está, la parte esta de una asignatura de la historia de las religiones y cómo religan y todo esto no es como es la asignatura hoy en día. La pregunta es, ¿la asignatura hoy en día cómo se da de religión? Pues de entrada, por ejemplo, en los colegios y en los institutos públicos, la Conferencia Episcopal tiene la posibilidad de seleccionar a una serie de profesores para que sean ellos los que den la asignatura de religión. O sea, que no son profesores que han aprobado una oposición, no, directamente decide quién son la Conferencia Episcopal. Evidentemente elige a gente para adoctrinar. Y entonces lo que se intenta hacer, yo no sé si lo consiguen, es adoctrinar a la chavalada en los institutos y en los colegios. No es el estudio de... Lo que se enseña es el dogma. No se enseña el hecho religioso y la historia de la religión. Ni siquiera de la religión cristiana. Lo que se enseña es el dogma que existe. Los dogmas propios de la religión. Y eso a mí me parece que en una sociedad laica debería ser intolerable. Y en casi ninguna sociedad. Es como si hay un colegio, por muy privado que sea, que diga, vamos aquí a hablar de los pitufos y vamos a besar todo nuestro sistema educativo en torno a que papá pitufo nos ha hecho no sé qué. No, a ver, cuidado. Eso que estás diciendo es muy serio. Sabéis que en Estados Unidos... Una de las cosas que consiguieron, sí, es muy serio. Una de las cosas que se aprobaron es que en los colegios había que enseñar como parte de la libertad de culto el evolucionismo y como el evolucionismo la otra teoría, la que se llama de el creacionismo, ¿no? Entonces, bueno, y para conseguir eso, digamos, los integristas católicos se basaron en la libertad de culto y en la libertad de expresión, es decir, que si había varias tesis que explicaban el origen del mundo, etcétera, había que explicar las dos, porque en realidad, en rigor, ninguna de las dos estaba demostrada al 100%. ¿Vale? Pues entonces hubo un señor que dijo, bueno, pues si eso es así, y basándome en eso, voy a inventar una religión que se llame el pastafarismo. ¿Ah, sí? Y el pastafarismo se basa en la existencia de un gigantesco monstruo de espagueti. Volador. Que es el que crea el mundo y tal, y es una religión absolutamente absurda, basada en la misma lógica en la que se crean las religiones. Es decir, te dicen, no, es que Dios es un ser omnipresente, omnipotente y no sé qué. Dice, bueno, pero es que eso yo no lo veo. Ya, pero te lo tienes que creer porque es un dogma de fe, ¿no? Y es la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. Ya, pero es que no lo entiendo. Es que no se puede entender porque es dogma de fe. Claro, es que pues esto... Tenía. Es lo mismo, el pastafarismo es lo mismo y además, o sea, es una religión completa. Es que de hecho, para poder entrar en el sistema educativo y lo consiguió en Kansas, o sea, lo del Flying Spaghetti Monster, utilizó el argumento ontológico de San Anselmo, que es como una especie de proceso lógico para demostrar la existencia de Dios de un filósofo beato y tal, y lo utilizaba igual como para demostrar, pues si A es B y B es A y entonces no lo conozco, pero como no lo conozco no lo puedo negar, y entonces si no lo puedo negar existe una cosa así, entonces existe el monstruo de espagueti volador, y tuvieron que decirle que vale, que lo podía meter. Bueno, fuerte. Eso fue ya buscando el rizo y fue un poco para ridiculizar los argumentos que utilizaban los creacionistas, porque hay una cosa que no es exactamente como lo has dicho tú, Nacho, o sea, en rigor sí que está el evolucionismo, es una teoría que científicamente está demostrada, sí, lo que pasa es que se está mejorando y poco a poco se va mejorando. Nacho está negando la teoría de la evolución. Mientras que el creacionismo no tiene ninguna base científica, pero ninguna, cero, o sea, evidentemente. Pero estamos flipando. Entonces, a mí lo que me parece que Pilar, siempre... ¿qué has hecho? ¡Os va a caer un rayo cegador! ¡Supáis a cagar, hombre! ¿Qué le ha pasado? ¡Cabrones! Bueno, yo me conformo con que... Esto es lo que tiene la transversalidad. Me conformo con que al año que viene no pongan Ben-Hur y Ben-Ho en la tele. Eso va a ser imposible. Las tienen contra... Lo de mandamientos. Pues ¿sabéis que se ha estado proyectando en cines... Cada vez que oigo ahora lo de Ben-Hur me acuerdo de tu colega. Ah, eso lo contamos luego. Se ha estado proyectando Ben-Hur en el cine Luchana. Ay, qué bueno. Joder, pues a mí me hubiera encantado verla en pantalla grande. Pero no han cerrado ese cine. Una cosa más del pastafarismo. Me parece que es en Noruega que te permiten, sabéis que el uniforme del pastafarismo, es un colador de espaguetis puesto en la cabeza. Bueno, pues igual que hay países que te dejan sacarte la foto del carnet de identidad con velo, por ejemplo, del Islam, o a las monjas con el velo cristiano o tal, te dejan sacarte la foto del carnet de identidad con el colador en la cabeza. Es que tío, te tienen que dejar legalmente. Te tienen que dejar. Y yo no sé si aquí te tienen que dejar, pero yo, como aquí te dejen, yo me tengo que enterar. Y la próxima vez me hago a renovarme el carnet de identidad con el colador de eso en la cabeza, tío. Yo paso, porque ya me lo he probado y no me sienta muy bien. Bueno, a mí es que con lo que se me ve el cartón ya, mejor me pongo un colador. Estáis muy profundo, deberíamos de poner un poquito de música. Porque esto, la verdad, venga, es que pues... El tema es el tuyo, ¿no? ¿Cómo se llama? El tema se llama Cavalry Captain. Pero nos tienes que contar la historia, ¿no? Capitán de caballería. Y la dedicatoria. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, es un grupo que se llama The Decembrist, un grupo americano que tiene ya bastante trayectoria. Pero yo la verdad la única canción que conozco es esta y bueno, es una canción de pop luminoso y hay veces que las canciones de pop luminoso nos vienen bien para conjurar sombras. Para conjurar sombras. Pero lleva la dedicatoria incluida. Sí, tiene una dedicatoria, se lo quiero dedicar a mi chica Paloma. ¿Pero a la legal o a la de fútbol? A la legal. estamos enmudecidos. Dios te amordaza y no te deja expresarte. Ya estamos, pero porque no respetáis nada aquí en el programa este. Que no respetáis. Y Fidel, estás hoy un poco... ¿cómo es? Muy Stanley. Stalinista. Muy Stanley. Es que le ha sentado mal no salir en Semana Santa. Es que me he vuelto el anticristo, porque si en Semana Santa no viajas, si no vas a la playa, te da todo efecto rebote. Y claro. Menos si no, si ahí se hace bueno y... Así me he quedado. Oye, y una cosa sí que quería decir... ¿Sin ánimo de ofender? Sí, y está un poco también relacionado con el tema de religión y que me ha dejado flipado, y es... lo que ha sucedido en Kenia. El ataque este de una milicia integrista de Somalia. Integrista islámica. Islámica. Que bueno, que... ¿Y cómo te has enterado si no le ha dado ningún medio de comunicación? Sí, es pues eso es lo que me ha espantado. O sea, aparte que es espantoso un atentado terrorista de ese tipo y encima se cargan a 145 personas. Ya, pero... La diferencia que ha habido de tratamiento entre otros atentados recientes como el que hubo en Francia... Y el que ha habido con esta gente, igual es porque son africanos y negros. Básicamente es porque son africanos y negros. Hace poco también, justo en los días en que fue el atentado en Francia, en la revista esta. Así, en algún sitio de África. Sí. En Nigeria. También en Nigeria hubo un atentado horrible donde murieron. Lo de Boko Haram, estos. Sí. Pero yo no me. ¿Puedes explicar qué ha pasado en. Bueno, básicamente. Básicamente, tú, claro, has estado en el campamento. Yo no me he enterado de nada. Pues nada, ha entrado una gente de esta comando terrorista islámico y entraron en una universidad y a la gente que no era musulmana los fueron situando en un sitio y se lo fueron cargando. Se encargaba haciendo. Le daban un texto en árabe, le decían, puedes leerlo, y si no lo leías, si no eres musulmán, no lo podías leer. Entonces te cepillaban directamente. Si no, pues te pasaban a un grupito y te librabas. Era básicamente así. Y vamos, ha sido bastante tremendo. Es una cosa que se hace también por religión, que ahora lo está haciendo gente que es de religión musulmana, pero que también matan musulmanes. Hay que recordarlo, que básicamente lo que más matan es a musulmanes, y lo estamos viendo en Siria, que en otro momento lo han hecho otras religiones, y que es intolerable lo haga quien lo haga. Pero sobre todo que el tratamiento periodístico que ha habido ha sido lamentable. O sea, yo me he enterado más por redes sociales. Básicamente. Por donde se ha movido, en Face, en Twitter. Claro, más que en prensa. Y a mí me parece que es asqueroso el papel que estamos teniendo en Occidente con estas cosas. Habría que hablar algún día seriamente sobre el papel de los medios de comunicación que tanto hicieron por la transición en este país y lo poquito que están haciendo porque estas cosas cambien o se empiecen a ver realmente cómo se deben. Siguen haciendo lo mismo por la transición de entonces para que todo se quede. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sería un buen tema para un día, ¿no? Esto, pues así. Mira, sí. ¿Cuál? Lo siento, Nacho. Haber venido antes. Al seminario, Nacho, mira, haber venido antes. No, es que estaba, ve lo que tiene la fe, que te nubila, tío. Estaba pensando en lo de las noticias. Esto, la verdad, me ha quedado un poco. Es espeluznante, la verdad. Porque es que es espeluznante. O sea, que la vida de tres europeos vale mucho más que la vida de 300. Que es evidente, ¿no? Que parece que. Pero no deja de sobrecoger a veces, ¿no? O sea. ¿Tienes algún tema que tratar, Oscar, quizás? O... No, bueno, que como habíamos comentado, hablar de cuestiones relacionadas con religión y tal, pues es que yo no sé si es casi más para el cajón desastre. ¿Qué te iba a decir? Pues abrimos el cajón desastre. Oscar, el cajón desastre. Evítalo. No, no lo evito. No, o sea, quiero reírme, pero no, o sea, me estoy riendo, pero no quiero hacerlo, vamos a ver. Vale, es que hay un encuentro... Pero no lo puedo evitar, es como la maneta de unos pocos cuando salía la luna llena. Cabrones, no me hagan de reír. Bueno, pues es que este fin de semana hay en una parroquia de Vallecas un encuentro, el primer encuentro que organiza el Círculo Podemos Espiritualidad Progresista. Y... Es que compréndelo, que suena un poco raro, compréndelo. Bueno, sí, pues bueno, es un círculo, hay círculos Podemos territoriales, pero también los 6 sectoriales, y este es del sector de la espiritualidad progresista. Y entonces, hombre, hay que tener un cierto respeto porque yo creo que lo toman desde un punto de vista ecuménico, o sea que ahí forma parte gente de diferentes religiones y también hacen una apuesta por la laicidad. Entonces, desde ese punto de vista hay que respetarlo. Y es verdad que para la gente que somos poco ecuménicos, poco religiosos, pues nos resulta... Para los que comemos jabalí en cuaresma... Efectivamente. Entonces, el asunto es que se organiza esta... Venga, parrillada de Semana Santa. No, a mí lo que círculo de espiritualidad es seco. No puedo convivir. A mí el infierno dice infiar, ¿eh? No, o sea, va, parece la lección. Sé serio. O sea, hay gente que... Hay gente cristiana, también hay gente musulmana, budista. Hay aquí una discípula del silencio que también va a intervenir. Hay un periodista de política. ¿Cómo? Juan Carlos Monedero, que no es discípulo del silencio, ese seguro. Es discípulo del silencio, yo lo creo. Y luego también un amigo, sobre todo, muy amigo tuyo, Nacho, Jacobo Rivero, y periodista y escritor. Y a mí lo que más gracia me hace esto, porque a mí me parece súper respetable y creo que van a hablar de cosas interesantísimas, pero lo tremendo para mí es la pausa que van a hacer entre una mesa redonda y otra, que van a tener una hora de actividades lúdicas como danzas, tai chi, yoga, cantos, meditar en silencio, cuencos tibetanos. Entonces a mí me parece que... Cuencos tibetanos, entonces está mi colega. Lo de los cuencos tibetanos lo hemos hecho aquí mucho. Yo soy más de botellines de Mau. No venía un cuentacuencos. No era eso. Ya hacemos los cuencos, pero antes o después del vermú. Porque es que fuese una coña, ¿eh? Aquí el colega llena los cuencos tibetanos de gin tonic. Y tira a mí. Lo mismo. El sonido. Son cuencos tarakumai. No hay ningún tarakumai que intervenga en la... Que lo hemos visto, Guille. No disimules. Hemos visto lo que hace con los cuencos tibetanos. Hombre. ¿Qué hace? Y con los tazones. Pues eso, que lo llena. Que con todo lo que pille. ¿Qué hace? Pues lo llena de gin tonic. Arte es lo que hago. Claro. Y luego los vacía. Igual que los llena, los vacía, ¿eh? Bueno, pues nada, oye. ¿Ese era el cajón desastre o os queda más? Por ahí había más cajones desastre, ¿no? ¿Qué más había? Sí, bueno, yo como somos unos fan del selfie, y aquí somos especialistas en todo lo que acompaña a los selfies, ya sean los palos o lo que fuera, quería comentar una noticia que se quedó en el tintero el otro día, que es la tostadora que ha hecho unos americanos, que tú les pasas tu fotaco que te has hecho con tu móvil, ¿no? Y le dices, oye, mira, que no quiero unas tostadas de estas normales, no quiero que cada día que desayune tengan mi selfie, mi carita en la tostada. Entonces ellos te ponen una resistencia para que calienten de una manera u otra la tostadora y te ves la cara todos los días en la tostada y te comes por la mañana todo porque está tan bueno que te comes. O sea, que te ponen tu jeta en la tostada. Claro, efectivamente. Oye, pues eso mola, Y además, tío, por un precio módico, creo que eran $75, tenías tu tostadora que... Ay, no, estás asequible. Y aumenta tu ego y te comes cada día y... Bueno, tu ego, te comes, te retroalimentas. Eso es para cantar ahora la de... Me amo. Es bueno, además puedes elegir el fondo, porque te puedes hacer la foto y que esté detrás del acueducto de Segovia o... Eso te cobran más, creo. Puede estar interesante, sí. Te puedes poner barbita con las mermeladas y no de esas. Mola. Tú siempre has querido untarte de mantequilla. Qué rico. Os estáis yendo un poco del tema. Sí, bueno, ya sabes cómo es esto. Se pasa la Semana Santa y se viene arriba. Bueno. ¿Algo más? ¿Tocas con sí, un desastre? Tenemos otro temita que ha traído Guille, que la anécdota casi es como lo hemos interpretado, porque me ha mandado, preparamos nuestro programa con mucha antelación. Con mucha antelación a través de una red social. Hace una hora y por el privado del Face. Me ha mandado a las 9:21 de preparar el programa. Ha estado guay. El caso es que me pone, y otra noticia que tengo es, a un norteamericano le roban la casa. Y yo he pensado, wow, Guille, qué notición. Estoy impresionada. Explícalo ahora. A ver, es que he visto en una de estas webs que me meto yo para investigar cosas del cajón desastre, de alto prestigio periodístico, que... Como periodismo de investigación. Que, pues eso, a un norteamericano le habían robado la casa, pero no que se hubieran metido los ladrones a robar la casa, sino como habíamos hablado de los movimientos de casa, estos los programas preferidos, de llevar tu casa de madera a cualquier sitio de Estados Unidos, pues esto es un señor que con su mujer habían dicho, pues ¿por qué no nos ponemos una casita al lado del lago Michigan, no? Y la dejaron allí y se fueron a, pues eso, hizo malo y se fueron a su casa normal, y cuando volvieron ahora en primavera fue como, aquí no estaba nuestra casa. O sea, que habían venido unos ladrones muy profesionales, todo hay que decirlo, habían cogido una grúa, un gran camión y se habían llevado pues su casa. Y cuando llegaron ahí a veranear en el lago Michigan con su barquita y tal, dijeron, ¿y aquí no habíamos dejado la casa? Lo mítico de... Yo creo que el coche lo he dejado en la plaza B16 y luego cuando vuelve por Nerta, pues más o menos lo mismo. Yo tengo una anécdota de un colega... Mítico, un colega mío aparcó en la calle Calea, en Bilbao. En la calle Calea, sí. Y le fue bien encontrarlo. No, tardamos un ratito, sí, en encontrar la furgoneta. Y otro en la calle asegurada de incendio, que es lo mejor todavía. Sí, pues yo tengo un colega que un sábado por la mañana se despierta y ¿dónde he puesto el coche? ¿Dónde he puesto el coche? Del trozo que venía. Y pues, loco, y ya busca y tal, y en la cartera le aparece un billete de metro y ponía detrás, Manuel Becerra. Y entonces se acordó que en un momento de lucidez dejó el coche aparcado, se metió al metro y le dijo, todavía taquilleras, un billete de metro. Y me ponen por detrás... La estación para que me pueda acordar. ¿En serio? Te lo juro, uno de aquí del barrio. Qué persona más preparada, qué bien. Joder, qué reflejos, con toda la tajada. Sí. Con toda la torrija. Por cierto, hablando de Semana Santa, ¿habéis hecho torrijas? Yo he hecho torrijas. Yo también las he hecho. Bueno, para un día que me están, Nacho. Pues no me quedó ni una, me las comí todas. Yo el primer día además me las comí. Pero además. Así estaba hacerlas, luego el resto pasándola aún más, claro. Hacerlas y comérmelas. No. No, el próximo, mira, venga, va. Próximo no día tengo otra torrija. No he hecho como estaba yo solca. Pues y los de la radio, ¿dónde que estamos? Me comí una torrija de casa de mi cuñada. Yo me pillé un par de ellas, pero comerme las comí todas el primer día. Todas me las comí el primer día. La verdad es que es que si las dejas luego se ponen malas. Las torrijas que te pillan, ¿no? Las que tienes acumuladas. ¿Y, bueno, ¿y las torrijas de qué las hacéis? Yo de leche. Es que soy un clásico. Están buenísimas. Mi madre hacía de leche y de vino. Sí. ¿De vino? Es que las de vino no me van mucho. Yo también. Personalmente no me gustan, pero de leche y luego le pongo agua. Yo también. Y canelita y patín patán. También de vino. Con miel también. Tenían su encanto, ¿eh? Las de vino. Me gustan mucho. Reconfortan. Oye, vámonos de aquí. Cuando tú digas. Mira, no, es una pena, no consigo cargarlo del Mundo Today, no sé por qué. Pero te estás conectando al wifi. No, pues será por eso. Es propio. Pero es que son unos genios, ¿eh? Sí. Son unos genios. La verdad es que tienen sus ratos. Dice, la procesión de la Virgen de la Calma sigue desfilando a su ritmo. Pero vamos ahí con una cancioncita, ¿no? Sí, sí. Pilar, ¿la presentas tú? Esta la ha elegido Pilar, o sea que... Sí. Ha elegido la autora. Otra muy buena, todas de religión, las leo las de religión. Antes, perdón, porque es que esto es el momento, ¿no? Jesucristo vuelve a ser portada de la revista Razón y Fe. Siguen los pasos de Jesucristo en España. El Vaticano aprueba una droga sintética que permite ver a Jesucristo. Madre mía. Es muy buena. Bueno, esa no es necesaria. Bueno, Pili, preséntanos. ¿Qué es lo que quieres poner? Bueno, pues vamos a poner una canción muy bonita de porque un día, no sé, hace dos días me parece, o tres, que hizo hace 100 años de... Es hoy. Ah, el aniversario. Ha sido dos días atrás del nacimiento de Billie Holiday, que además, bueno, murió a los 42 años, era un artista, era fabulosa. Murió a los 42 años prácticamente en la indigencia, sola en un hospital. Y bueno, pues ahora hace 100 años y he elegido una canción preciosa que se llama Summertime para despedirnos del programa y de Billie Holiday. Cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're going to up singing. Pues acabamos con esta edición de La Noche que te hablé y nos volvemos a ver dentro de dos semanitas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.